Hola, buenas noches. Esto es Alto Voltaje, programa número 218, como siempre, todos los viernes a las 20 horas acá por cuervorockradio.com.ar. Vamos a estar 2 horas escuchando el mejor metal, el rock, el hard rock y el blues. Vamos a tener los bloques de costumbre: el cover, el acústico, el blues, el super clásico, los 2 bloques de las bandas emergentes, el bloque de Alejandro Ayo, que nos trae bandas no tan conocidas en el mundo de metal, y el bloque de la música de películas de Juan Guareschi. Les voy a decir las radios donde sale el programa, aparte de todos los viernes a las 8 por Cuervo Rock Radio. Los sábados a las 20 horas estamos en Seven Rock Radio de Florida, Estados Unidos. A las 21 horas en Radio NQN Digital. Los domingos a las 18 horas en Rock y Metal Radio. Los lunes a las 3 de la tarde estamos en Potenciados Radio. A las 19 horas en Templaria Radio Rock de Uruguay. Y a las 22 horas en César Radio Rock de Bolivia. Los martes a las 14 horas estamos en Con el Rock a Cuesta de Puerto Madryn. A las 16 horas estamos en Estación Rock de México. A las 17 horas estamos en Choice Radio de Capital. Y a las 18 horas estamos en Malcriados del Rock de Santiago del Estero. El miércoles a las 16 horas estamos en Triunfo Rock Radio. Y a las 19 horas en Vive Rock de Berisso. Les digo las redes por si nos quieren seguir. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. La fanpage y el Facebook es Alto Voltaje. El canal de YouTube, Alto Voltaje LP. Y les digo dónde están subidos todos los programas de Alto Voltaje: en iVoox.com, en Amazon Music. Y también estamos en nuestro canal de YouTube, como dije anteriormente, Alto Voltaje LP. El mail para las bandas que quieran mandar su material para que los pasemos acá es altovoltaje1975@gmail.com. O si quieren escribir al WhatsApp es +549 221 614 5773. Ahora vamos a empezar como siempre con un tema y después empiezan todos los bloques que dije anteriormente. Vamos a escuchar a The Lazies con Under the Color. Solo rock and roll y nada más. With the lust to kill. Yeah, she's as tough as nails. Talk about the holy grail. Now she gives me a wind, string me along. Till her sparks are flying. She's coming out strong. With the spark of a match, I'm about to get burnt. She's a ticking time bomb. Now I never learn. Burning up like lava. My otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Hoy en nuestro bloque de covers vamos a escuchar una versión muy especial de un clásico absoluto del rock, Welcome to the Jungle, una canción que no solo marcó el inicio de la carrera de Guns N' Roses, sino que también se convirtió en uno de los himnos más grandes de los años 80. La historia de esta canción es interesante. Nació cuando Axl Rose visitó Seattle a principios de los años 80. Al llegar un tipo en la calle lo miró y le dijo: "You're gonna die, Welcome to the Jungle", vas a morir, bienvenido a la jungla. Esa frase quedó grabada en su mente y más tarde se transformó en el título y la inspiración del tema. La letra habla de Los Ángeles como una jungla urbana, un lugar lleno de excesos, tentaciones, peligros y sueños rotos. En pocas palabras, era la visión de la ciudad que la banda vivía en carne propia: sexo, drogas, violencia, rock and roll y supervivencia. Cuando salió en 1987 dentro del disco Appetite for Destruction, Welcome to the Jungle fue como un golpe en la cara. Con el riff de Slash, la voz desgarrada de Axl y una energía salvaje, la canción se convirtió en la carta de presentación de Guns N' Roses y uno de los símbolos del hard rock de esa década. Incluso hoy sigue siendo uno de sus temas más tocados en vivo y uno de los más reconocibles en todo el mundo. Y claro, un clásico de este tamaño inspira músicos de todo el planeta. Entre ellos el dúo ucraniano Sergen y Zaliskaya, que desde hace años se dedica a reversionar grandes canciones del rock y el metal en YouTube con un nivel altísimo de calidad. En su versión de Welcome to the Jungle respetan la esencia original, pero al mismo tiempo logran darle su propia identidad. La voz de Daria Zaliskaya es poderosa y agresiva, perfecta para transmitir la crudeza de la canción, mientras que Sergey Sergen y su banda aportan una base sólida y moderna que refresca el sonido sin perder la energía del clásico. Lo que hacen Sergen y Zaliskaya no es copiar, sino reinterpretar. Mantienen el espíritu callejero y peligroso de la canción, pero con una impronta actual. Y de esa forma demuestran que el rock de los 80 sigue vivo y vibrante, atravesando generaciones y fronteras. Así que prepárense, porque las puertas de la jungla se abren de nuevo. En nuestro bloque de covers suena ahora Welcome to the Jungle en la poderosa versión de Sergen y Zaliskaya. Yeah. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. En el bloque acústico de hoy vamos a detenernos en una voz que marcó a toda una generación del heavy metal y el hard rock, la voz inconfundible de Michael Kiske, cantante de Helloween, con quien revolucionó el power metal en los años 80 y 90 gracias a su registro altísimo, potente y melódico. Pero Kiske no solo quedó ligado al metal, con el tiempo exploró otros estilos y mostró una faceta mucho más íntima y delicada. Un ejemplo perfecto de eso es su versión acústica de la canción de Helloween, Your Turn. Your Turn forma parte de sus trabajos en solitario, donde Michael Kiske se alejó de la distorsión y los escenarios gigantes para acercarse a una música más personal, más desnuda y emocional. En esta versión acústica, la guitarra y la voz son los verdaderos protagonistas, sin artificios, sin capas de producción, simplemente la fuerza de una interpretación honesta. La canción habla de cambios, de asumir responsabilidades, de esos momentos en los que la vida te dice, ahora te toca a vos. En lo acústico, esa temática cobra aún más fuerza, porque no hay nada que distraiga del mensaje. La voz limpia y sensible de Kiske transmite cercanía, como si te estuviera cantando directamente en una habitación pequeña solo para vos. Lo interesante es cómo este registro contrasta con la imagen que muchos tenían de él en Helloween, donde era el encargado de alcanzar notas imposibles y darle ese aire épico a las canciones. Acá, en cambio, Kiske muestra otra cara, la del intérprete más humano, más vulnerable, capaz de emocionar sin necesidad de gritar ni de irse a los extremos. Esta versión acústica de Your Turn es también la prueba de que grandes cantantes trascienden los géneros. Porque más allá del metal, del hard rock o del formato de estadio, lo que queda es la canción y la voz. Y Kiske, con su talento y sensibilidad, logra que ese tema se sienta profundo y cercano, invitando a escucharlo en silencio, dejando que cada palabra y cada acorde hagan su efecto. Por eso hoy, en nuestro bloque acústico, vamos a compartir esta joya de Michael Kiske, mostrando su costado más íntimo con Your Turn. Nighter is this day, a lot of things are changing, can't just kick it away, gotta get things right, sometimes it happens fast, and nothing seems to last, the thing that I once started isn't mine. Guess now is my turn. You got a face like a child, got a mind like a woman. Your smile is warm and tender. Should stay away from you and all the problems you might bring. They'll never know Shorty Mama says, 'cause eyes can see the things we've long forgotten. Lord, it's easy now, and somehow he's right till there is this day. Temazo en vivo. Yeah. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Estamos en el bloque de la balada y nos vamos a ir a mediados de los años 80, una época en la que el hard rock y el glam metal llenaban estadios y sonaban sin parar en las radios y en la naciente MTV. Dentro de esa escena surgió una banda de Los Ángeles que supo combinar riffs poderosos con baladas cargadas de emoción: Great White. Uno de sus grandes clásicos es sin duda Save Your Love. Great White nació a fines de los 70 en California, liderados por el guitarrista Mark Kendall y el cantante Jack Russell, un dúo creativo que le dio identidad a la banda. Su nombre, Gran Tiburón Blanco, reflejaba muy bien su estilo, una mezcla de fuerza, garra y un instinto voraz por la música. Al principio su sonido estaba más cerca del metal, pero poco a poco fueron puliéndolo hacia un hard rock melódico que los acercó al éxito. En 1987 lanzaron el álbum Once Beat, un disco que marcó un antes y un después en su carrera. Entre los temas más recordados estaba Save Your Love, una power balada que se convirtió rápidamente en favorita de los fans. La canción es un viaje de emociones, arranca con un arpegio delicado de guitarra que prepara el terreno para la voz de Jack Russell. Intensa, cargada de sentimiento. La letra habla de amor perdido, de nostalgia y de ese pedido desesperado de guardar un lugar en el corazón para alguien que se fue. Un tema universal que se conectó con miles de personas que se veían reflejadas en esas palabras. En lo musical, la canción tiene todo lo que caracteriza a una gran balada ochentera. Guitarras limpias que luego crecen en intensidad, un estribillo épico para cantar con los ojos cerrados y un solo de guitarra lleno de sentimiento. No era simplemente una canción romántica, tenía la fuerza de una banda que venía del rock más duro y que supo bajarle la velocidad sin perder autenticidad. El videoclip también jugó un papel fundamental. Con ese aire clásico de los 80 mostraba a la banda tocando con pasión y a Jack Russell interpretando la canción con una intensidad que traspasaba la pantalla. MTV lo puso en rotación y Save Your Love se convirtió en una de esas canciones que todo fan del hard rock de la época recuerda. El impacto fue enorme. La canción ayudó a Great White a alcanzar mayor reconocimiento y los posicionó dentro de esa camada de bandas que supieron mezclar rock duro con baladas poderosas, como lo hacían Scorpions, Whitesnake o Cinderella. Hoy Save Your Love sigue siendo una de las canciones más pedidas en los conciertos de la banda y es considerado un clásico de las power baladas ochenteras. Una canción que, más allá de la época, sigue transmitiendo la misma emoción y la misma fuerza cada vez que suena. Así que ahora prepárate para viajar a 1987, a esa época dorada del hard rock, donde las guitarras se mezclaban con la emoción y las baladas se cantaban a todo pulmón. Esto es Great White y este es su clásico eterno, Save Your Love. I feel you by my side. Save all your love, save your love. bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a R.L. Burnside. Vamos a hablar de un hombre que llevó el blues en la sangre y en las manos. Un músico que no buscó la fama, pero que terminó siendo reconocido como uno de los últimos grandes representantes del blues más auténticos. Burnside nació en 1926 en el corazón de Mississippi. Creció en una época dura entre el trabajo en las plantaciones de algodón y la pobreza del sur profundo de los Estados Unidos. En ese ambiente, el blues no era solo música, era la voz del pueblo, la manera de contar la vida, el dolor y también las pequeñas alegrías. Burnside aprendió escuchando gigantes como Mississippi Fred McDowell y Muddy Waters, y muy pronto agarró la guitarra para crear un estilo propio, un blues repetitivo, casi hipnótico, con un ritmo que parecía no terminar nunca. Durante décadas, Burnside no fue famoso. Tocaba en fiestas de barrio, en bares locales, en reuniones familiares, porque el blues no se hacía para vender discos, se hacía para vivirlo. Él mismo trabajaba de jornalero y de granjero y tocaba cuando podía. Su música tenía esa crudeza real, esa fuerza que no se aprende en ninguna escuela. Pero el destino le tenía guardada una sorpresa. En los años 90, el sello Fat Possum Records lo redescubrió y lo llevó a un nuevo público. Jóvenes que buscaban el blues más crudo y sin maquillaje. Así, Burnside pasó de tocar en pequeños bares de Mississippi a sonar en festivales y hasta mezclarse con la cultura alternativa de esa década. Grabó discos que mantenían la tradición, pero que también experimentaban con bases electrónicas y fusiones con el rock, como en It's Bad You Know o Let My Baby Ride, y al mismo tiempo seguía mostrando su raíz más pura en canciones como Poor Black Muddy y Going Down South. Lo increíble es que fue un puente. Unió al blues más antiguo, ese que se tocaba en los porches de madera bajo el sol del sur, con una generación nueva que lo descubrió como algo fresco, rebelde y poderoso. Su guitarra cruda, su voz áspera y ese ritmo hipnótico dejaron una marca profunda, demostrando que el blues sigue vivo y que no necesita adornos para estremecer. Burnside falleció en 2005, pero su legado sigue intacto. Escuchar sus canciones es viajar al origen del blues. Es sentir el pulso del Mississippi, es escuchar la voz de la tierra y de la vida misma. Así que subí el volumen, cerrá los ojos y déjate llevar. Esto es R.L. Burnside, el blues en su estado más puro. Clown your tree. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola gente, les habla Peto González, cantante y guitarrista de Los Viejos Rufianes, banda de hard rock de Balcarce. Para saber más sobre nosotros, nos encontrás en YouTube como Viejos Rufianes o en Instagram como Viejos-Rufianes. Acá les dejo el primer corte de nuestro primer álbum, titulado Nunca es Tarde, canción inspirada en el excombatiente de Malvinas. Un saludo enorme a toda la audiencia y nos veremos pronto. Yeah. Thank you. continuación, en Alto Voltaje, Juan el Cordobés nos trae... Temazos de película. En una película que es un verdadero homenaje a la música de los Beatles, pero con un giro inesperado, porque hoy vamos a hablar de la película Yesterday, película dirigida por Danny Boyle, el mismo que nos regaló Trainspotting y este peliculón que se llamaba Quiere Ser Millonario. Pero esta salió en 2019 y juega con una idea tan simple como genial. ¿Qué pasaría si un día el mundo entero olvidara que los Beatles existieron, excepto vos? O sea, el único que se acuerda de los Beatles, que existen los Beatles y un montón de cosas que tienen que ver con la época, sos vos. El protagonista es Himesh Patel, que venía de la televisión británica y que acá la rompió, en esta película la rompió, la hizo bosta. La verdad que es un gran actor, no solo actuando, sino también cantando todas las canciones. Y ojo con este dato, todas las versiones que escuchamos en la película, él las interpreta realmente sin doblaje ni voces prestadas. Es decir, el tipo, el flaco, se bancó el peso de cantar los clásicos de los Beatles frente a un público que los conoce de memoria. El soundtrack es un viaje completo. Temas como Let It Be, Yesterday, Help y muchísimos reversionados de una manera muy íntima y fresca. Es como si alguien te mostrara a los Beatles de nuevo, pero a través de otra sensibilidad que carga la película, ¿no? Porque esto de no acordarse o que nadie haya conocido estos genios musicales y de vuelta escuchar esos temas con toda la impronta de ya ser recontra conocidos para nosotros, pero no para los que están en la película, es increíble. Y si hablamos de clásicos, hay que detenernos en Hey Jude, un tema que compuso Paul McCartney allá por el 68 como un mensaje de apoyo para Julian, el hijo de John Lennon, que estaba atravesando la separación de sus padres. La canción arranca como un consejo íntimo que dice: toma una canción triste y hazla mejor, y luego se convierte en un canto colectivo, casi una terapia musical, con ese famoso na na na na na na, no sé si se acuerdan, temazo que todos podemos cantar. Es un himno que mezcla ternura y poder, y quizás por eso nunca perdió vigencia. En Yesterday, Himesh Patel, el actor, la interpreta con respeto y frescura, logrando que ese himno universal tenga un nuevo brillo. Su voz no intenta imitar a Paul McCartney, sino que le da un matiz propio, y eso lo hace todavía más especial dentro de la película. Así que si están listos, vamos a escuchar esta versión de Jude en la voz de quien por un rato fue el único que conoció a los Beatles. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, make it better. Y seguimos acá en Alto Voltaje y estamos en el bloque donde contamos la historia de una canción que está basada en un hecho real. Y hoy tenemos la canción Passchendaele de Iron Maiden. En la Primera Guerra Mundial, pocos nombres quedaron tan marcados como Passchendaele, también conocida como la Tercera Batalla de Ypres. Tuvo lugar en 1917, en plena región de Flandes, Bélgica, y su recuerdo todavía estremece por la magnitud del sufrimiento humano que dejó. El plan fue impulsado por el mariscal británico Dulles Haig. Su idea era romper las líneas alemanas, tomar las crestas alrededor de Ypres y avanzar hacia la costa belga, donde estaban las bases de submarinos alemanes que amenazaban al comercio británico. Sobre el papel parecía una ofensiva clave, en la realidad fue una catástrofe. Los problemas comenzaron casi desde el inicio. El terreno de Flandes ya era complicado, con canales y tierras bajas, pero el bombardeo previo de artillería que se extendió por más de 2 semanas lo arruinó por completo. Destruyó los sistemas de drenaje y convirtió todo en un pantano. Cuando llegaron las lluvias de verano, el campo de batalla se transformó en un mar de barro. Los soldados avanzaban con dificultad, se hundían hasta la cintura, no podían mover los cañones ni los caballos, y los pocos que caían heridos muchas veces morían lentamente, ahogados en el fango. Hay testimonios de combatientes que recuerdan ver burbujas salir del barro donde había quedado atrapado un compañero sin poder ayudarlo. La lucha se prolongó durante 3 meses y medio, desde julio hasta noviembre de 1917. Se combatía colina por colina, trinchera por trinchera, en un terreno destruido por millones de proyectiles. Las pérdidas fueron espantosas. Se estima que hubo más de 250.000 bajas británicas y canadienses, y una cifra similar del lado alemán. 500.000 de hombres muertos, heridos o desaparecidos, por apenas 8 kilómetros de terreno conquistado. La batalla terminó siendo símbolo de la inutilidad de la guerra de trincheras. Vidas sacrificadas por objetivos mínimos, decisiones tomadas por altos mandos lejos del barro y la sangre. Para muchos historiadores, Passchendaele representa el punto más cruel de la Primera Guerra Mundial. Y esta tragedia fue lo que inspiró a Iron Maiden en su canción Passchendaele, incluida en el disco Dance of Death de 2003. Adrian Smith compuso la música y Bruce Dickinson escribió la letra, poniéndose en la piel de un soldado atrapado en esa batalla. La canción narra la tensión de la víspera, la brutalidad del combate y el sinsentido de morir en un lodazal lejos de casa. Musicalmente, el tema refleja ese clima. Comienza con un ambiente sombrío, casi como una marcha fúnebre, y va creciendo en intensidad hasta convertirse en un torbellino de guitarras y batería que transmiten la desesperación y el caos de la guerra. Es uno de los temas más extensos y épicos de Iron Maiden, y se convirtió en un clásico moderno de la banda justamente porque no es solo música, es memoria histórica. Con Passchendaele, Iron Maiden demuestra que el heavy metal puede ser un vehículo para contar la historia, para mantener vivos los recuerdos de tragedias que marcaron al mundo. No se trata solo de un homenaje a los soldados que pelearon y murieron allí, sino también de una advertencia. La guerra al final siempre deja más dolor que victorias. Y ahora viajamos a 1917, a ese campo de barro y muerte donde miles de jóvenes quedaron atrapados para siempre. Escuchamos a Iron Maiden con su poderoso homenaje, Passchendaele. In a foreign field he lay, lonely soldier, unknown grave. On his dying words he prays, tell the world of Passchendaele. We live all that he's been through, last communion of his soul. Rust your bullets with his tears, let me tell you about his years. (Laughs) Thank you. see my spirit on the wind, across the lines beyond the hill. Friend and foe will meet again, those who died at Passchendaele. El cazador nocturno te trae Under del Mundo. Me voy a posicionar en el norte de Norteamérica, justamente, específicamente en Canadá. Les presento una banda de heavy death melódico con algunas otras influencias, llamada Lútaro. Se formó en el año 2014 en Ontario. Tienen muchísimos singles editados, en realidad tienen 12 EPs y tienen dos discos full álbum. La banda está integrada por Krista Zipperbottom, es una vocalista femenina que mezcla voces limpias con voces guturales. Está Víctor Bukur en la guitarra y coros, Pasay en el bajo, Corey Foffin en la batería, y bueno, y acá hay dos guitarristas, que uno es de estudio y otro es para el en vivo, que acompañan a Víctor. El guitarrista en vivo es Jeff Wilson, y el guitarrista para grabar en los estudios, John Raposo. Como he dicho, la banda tiene editado varios EPs, 6 o 7 singles, bueno, y dos discos. Uno de sus discos es Iraet, del 2021, y el último disco que sacaron es Chasing Euphoria, 2024. Ahora vamos a escuchar dos canciones de ellos: Blood Lightning, To Kill or To Cry. alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a alto voltaje el superclásico. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Cuando hablamos de clásicos eternos del rock, uno de los primeros que aparece es Sunshine of Your Love de Cream. Esta canción nació en 1967 en pleno auge del movimiento psicodélico y del blues rock británico y se convirtió en el tema más famoso de la banda, integrada por Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker. La historia cuenta que la inspiración surgió después de que Clapton y el bajista Jack Bruce fueran a ver a Jimi Hendrix tocar en Londres. Quedaron tan impresionados por la energía y la forma de tocar de Hendrix que al regresar Jack Bruce empezó a trabajar en un riff poderoso, hipnótico, que mezclaba el blues con un aire psicodélico. Ese riff se convirtió en la columna vertebral de Sunshine of Your Love. El riff de bajo de Bruce es inconfundible, simple pero contundente como una mantra que se repite y atrapa. Encima de eso, Clapton sumó su guitarra con un tono lleno de sustain y distorsión, muy adelantado para la época. Y Ginger Baker le dio esa batería pesada, tribal, que le da la fuerza característica al tema. La letra fue escrita en gran parte por Pete Brown, colaborador habitual de la banda, y es una especie de poema amoroso cargado de imágenes psicodélicas, típico del espíritu a finales de los 60. No es casual que se convirtiera en un himno del llamado Summer of Love de 1967. La canción apareció en el disco Disraeli Hearts, el segundo álbum de Cream, y fue el mayor éxito de la banda en los Estados Unidos, llegando al puesto número 5 en el Billboard. Su importancia fue enorme, marcó un antes y un después en el rock pesado, porque mostraba cómo el blues podía mutar en algo más duro y potente, anticipando lo que luego sería el hard rock y el heavy metal. El solo de Clapton también se volvió legendario. Él mismo reconoció que lo tocó inspirándose en la forma en que Hendrix jugaba con las frases y los silencios. En vivo, la canción se extendía en largas improvisaciones, lo que hacía de cada versión algo distinto. Con el tiempo, el tema trascendió generaciones. Bandas como The Allman Brothers, Santana, incluso Hendrix mismo lo interpretaban en vivo. Y hasta hoy sigue siendo un ejemplo perfecto de cómo tres músicos con un talento descomunal podían crear magia pura en apenas unos minutos de música. Por todo esto, Sunshine of Your Love no es solo una canción, es un pilar del rock clásico, un punto de encuentro entre el blues, la psicodelia y el nacimiento del hard rock. Y ahora vamos a 1967 para escuchar a Cream en su momento más brillante, con un riff que se convirtió en historia, su clásico inmortal, Sunshine of Your Love. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. Been waiting. Este es el bloque de las bandas emergentes. Take that one to heart. Buenas, nosotras somos Bacanas. Quien les habla es Belu, guitarrista de Bacanas. Y yo soy Pau, cantante de Bacanas. Bacanas es una banda emergente de rock y blues de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Componemos nuestras canciones en inglés y en español. Y este año lanzamos nuestros primeros dos singles, los pueden escuchar en todas las plataformas, Atrapada en este Blues y Bad People. Y nos encuentran en las redes sociales, en Instagram como Bacanas Rock. A continuación van a escuchar nuestro primer single, Atrapada en este Blues. Bien, y llegamos al final de este Alto Voltaje 218. Les recuerdo que si quieren escuchar cualquier programa de Alto Voltaje, están subidos en nuestro canal de YouTube, Alto Voltaje LP, también en iVoox.com y en Amazon Music. A las bandas emergentes que quieran mandar su material, les repito el mail altovoltaje1975@gmail.com, o si quieren escribirme al WhatsApp, es +549 221 614 5773. Nada más para decir, nos vamos a ir escuchando Orcas con el tema El Diablo. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.